Y ahora vamos a darle la bienvenida al señor Carlos Heller, un viernes que la roqueamos. Heller, ¿cómo anda? Hola, Heller. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buen día. Doble saludo tuviste hoy, ¿escuchaste por qué? Doble, sí, pero el personaje ese que me estuvo ahí maltratando antes de las 8, este es un cobarde, nunca se queda. Exactamente, lo apuró, porque eso fue lo que hizo, y se escapó, Heller. No, no me apuró, me provocó. ¿Y usted quiere debatir con él igual aunque no esté, por ejemplo? No creo que tenga nivel, señor, pero no importa. Bueno, ojo porque el lunes vuelve. Yo te digo que un día armaría un piso. Atención, me estás dando una idea de producción que podríamos concretar la semana que viene. Vos te venís un poquito antes, él se queda un poquito después y hacemos el Heller Magallanes. ¿Qué te parece? El Heller con G sería encima. El Heller con G. Bueno, Carlos, contanos por favor, hay muchos temas para hablar del ámbito económico. Dábamos cuenta de la inflación del 2,3 en enero, de la polémica construida en torno ya de las sospechas sobre el INDEC y la forma de trabajo, y por supuesto también decíamos nada nuevo bajo el sol en cuanto a las apreciaciones de Cristina Fernández de Kirchner, el propio Alberto Fernández y la deuda con el Fondo Monetario Internacional, pero hoy es tapa de buena parte de los diarios. Sí, a ver, empecemos por algún lado. Yo creo que es un muy buen dato el de la inflación de enero de 2.3, es una disminución significativa con lo que venía sucediendo, y cuando uno se mete un poco en el índice encuentra la razón de la baja y tiene que ver con las medidas que se tomaron. Gasto de salud dio negativo, -2, tiene que ver con las rebajas que se acordaron y hubo en medicamentos. Transporte da 1.5. Tiene que ver con las regulaciones, con que no han aumentado los combustibles, etcétera. Y en realidad, para no hacerlo demasiado largo, ¿qué es lo que está por encima del índice y todavía no muestra los resultados esperables? Básicamente yo diría dos rubros: alimentos y bebidas y recreación y cultura. Recreación y cultura es por un lado algo que siempre sucede en esta época del año, sobre todo por la recreación más que por la cultura, por el tema de las vacaciones, y seguramente fuertemente impactado por el boom turístico que tiene el país como producto de las medidas de políticas cambiarias que se tomaron oportunamente. Pero también muestra que son los lugares sobre los que hay que seguir trabajando. Sería, como siempre yo digo, creer que de un solo acto y por una sola medida y apretando un botón, un problema recurrente, crónico, que tiene la Argentina, como es el de la inflación y la inercia inflacionaria y la indexación en general de los precios y de los servicios, esté resuelta. Pero bueno, la información muestra avances que son alentadores. A ese avance hay que agregarle la noticia del Banco Central de ayer, que bajó 4 puntos más la tasa de referencia, la tasa de las LELIC, acompañando ese proceso y a la vez alimentándolo, porque junto con esa baja de las LELIC, el Banco Central estableció también una medida de rebaja de los créditos a las MIPYMES, y todo ello va en la misma dirección, que es ir desarmando todo ese monstruo de indexación de la economía que nos llevaba a una situación sin salida. Así que no es que sea para festejar, pero hace mucho que la Argentina no tiene 2.3 de inflación en un mes. Para que tengamos una idea, 2.3 proyectado a lo largo del año sería 31 o 31 y pico. Si uno mira ese número y lo compara con el 50 y tantos del año pasado, puede ver el fuerte efecto que están teniendo las políticas regulatorias que el gobierno está poniendo en práctica. Carlos, Pablo, te saluda. Intuyo, pero te pregunto porque vas a poder argumentar mejor. Ese julio del 2,2, que fue la inflación más baja del año 2019, tenían algunas medidas electoralistas, digamos, ¿no? El gobierno había planchado de alguna manera. Sí. No, quería preguntarte por la diferencia. Medidas, digamos, que tenían todos el sentido de la transitoriedad, ¿te acordás? Hasta después de agosto, hasta después de octubre, eran todas por un ratito, como decía, vótenme que después lo voy a reventar. ¿Qué diferencia hay entre esas medidas y las que ahora tomó el gobierno de Alberto Fernández? La convicción. La decisión clara de ir en una dirección determinada. Lo que se viene diciendo, es decir, yo creo que lo más importante es que uno observa que las medidas que este gobierno va tomando van todas en la dirección de lo que este gobierno prometió cuando no era gobierno y cuando estaba la disputa electoral. Si uno hace un balance hasta aquí, tendría que decir, se están cumpliendo las promesas de campaña, algo que no es demasiado habitual. El gobierno anterior hizo exactamente lo contrario de lo que dijo que iba a hacer, aunque todos sabíamos que lo que prometía no era cierto, es decir, hizo lo que todos suponíamos que, todos no, una buena parte de los argentinos y argentinas suponíamos que iba a hacer. Esta medida tiene que ver con una convicción de trabajar sobre las regulaciones de aquellos precios que a la vez son formadores de precios e inciden sobre el resto. Y sobre otras cosas va quedando cada vez más claro que habrá que seguir avanzando, que habrá que poder entrar en las famosas cadenas de valor, porque si los alimentos no ceden, uno podría decir que la inflación de los que menos tienen sigue siendo altísima. Carlos, y entonces ahí hay un flanco a atacar. Habrá que ver qué pasa en febrero y en los meses siguientes, porque hay que recordar que en enero tuvo el famoso tema del IVA, que se había retirado como parte de esa campaña electoral a la que vos hacías referencia, Pablo, y que en enero están incidiendo en los precios, pero probablemente eso no se repita cuando se conozcan los datos de este mes. Claro. De cualquier manera, como yo digo siempre, todas estas cosas hay que verla como parte de un proceso y no como una fotografía, porque si no se pueden cometer errores de apreciación. Carlos, respecto al tema baja tasa de interés, a riesgo de que sea muy técnico, pero vos siempre te las ingenias para hacernos entender, ¿por qué este gobierno puede bajar las tasas y el anterior no? Porque tiene la voluntad, no es técnico. El gobierno anterior tenía la decisión de altas tasas de interés para, por esa vía, frenar la actividad económica en el supuesto de que así se iba a lograr frenar la inflación. Era parte de la política antiinflacionaria. Contracción monetaria, altas tasas de interés. Este gobierno no cree, y el Banco Central no cree en esas políticas, tiene otra política, cree que el crédito es una herramienta para el crecimiento, para el desarrollo, para desarrollar la inversión productiva, y no lo puede hacer de un saque tampoco, va acercando, y entonces vos te das cuenta que no es casual que el mismo día que se conoce la baja de la inflación, el Banco Central toma otra medida anunciando la baja de la tasa de la LELIC, y además saca una norma complementaria diciendo, para poder acceder a los encajes diferenciados que tienen los que le prestan a las MIPYMES, los préstamos a las MIPYMES tienen un tope del 35%, que se va poniendo en línea con esa expectativa de inflación que te dije antes. Entonces hay un sendero de ir desarmando todos esos índices para llegar a una situación más compatible con un proyecto como el que se intenta llevar adelante. Bien, ¿por qué, digamos, recién decías, no pueden hacerlo de un saque, ¿no? ¿Cómo se, qué otras decisiones fue tomando el gobierno para mitigar los riesgos de bajar la tasa de interés, que intuyo yo tiene que ver con que se saquen pesos del sistema, digamos, ¿no? Porque el sistema financiero no presta plata del sistema, presta plata de los depositantes. Sí. Es decir, la plata que presta un banco no es la plata del banco. Básicamente la plata que presta es la plata de los depósitos que tiene. Y esos depósitos que tiene tienen una aspiración de no perder frente a la inflación, y entonces es necesario que también esas tasas de interés vayan acompañando de la misma manera. Una expectativa de inflación más baja permite que las tasas nominales de interés que se pagan también vayan siguiendo la misma curva, y entonces es exactamente lo contrario de lo que pasaba en el proceso anterior. Hay que darle continuidad, y esto permitirá que vayamos acercándonos a valores más normales en un proceso. Carlos, hablábamos más temprano de toda la repercusión que los medios de comunicación, sobre todo los concentrados, hicieron de los tweets de Cristina Fernández de Kirchner, sumado a las declaraciones que había hecho en la Feria Internacional del Libro de La Habana, en la presentación de, sinceramente, vinculados con la deuda con el fondo y la negociación. Se habla desde esa comunicación concentrada de la consecuencia que hubo en los mercados a partir de esas declaraciones y la presentación de Guzmán en el Congreso. Y un oyente nos decía, ¿quiénes son los mercados? ¿Quiénes están detrás de esa palabra, los mercados? Los mercados son los que operan con los bonos, los acreedores, los que hacen subir y bajar de un día para el otro los bonos. Son los comentaristas de todas esas situaciones que hacen todos los... y ellos mismos se llaman los mercados. Es decir, las lees en los diarios todos los días. Cualquier página que agarre de los diarios, o sea, fulano de tal consultora dijo, y todo eso es lo que va creando la representación del pensamiento de los inversores, si querés que te lo diga de una manera más didáctica. Claro. Pero hay que recordar varias cosas. A ver. Nosotros tenemos que pensar en los intereses del país. Uh-huh. Y también tenemos que asumir que la contraparte está peleando por plata. Otra vez vale recordar lo de Alberto Fernández: estamos jugando al póker y no con chicos. Acá hay una negociación por plata, claramente. Y bueno, las decisiones que se van tomando se intentan, digamos, conflictuar o desacreditar con ese tipo de cuestiones. Entonces vos ves que un bono un día sube 10 puntos, el otro día baja 8 o viceversa, y te das cuenta que detrás de eso hay especulación. Pero yo también quiero aclarar algo que no me canso de decir. Cuando dicen el bono tal bajó 8%, supone que alguien tenedor de ese bono quiso salir y lo vendió y encontró un comprador a un 8% más barato. Sí. Al emisor del bono, en este caso al Estado, yo diría que eso no le cambia demasiado. Eso tendría impacto en un momento en que un país está saliendo a tomar fondos, está buscando nuevas colocaciones. Argentina está negociando lo que tiene, no está buscando nuevas colocaciones. Por lo tanto, el efecto real que tiene sobre esas negociaciones, el hecho de que suban o bajen X puntos de determinados valores, es bastante relativo. La otra cosa, las declaraciones de Cristina. Permítame decir inmodestamente que en esta columna y en otras similares, hace mucho tiempo que cuando pasó, nosotros dijimos, en el 2018, cuando se cambió en el inicio el crédito que se pidió que no se iba a tocar, ¿vos te acordás cuando Macri habló la primera vez? Es para resguardo, pero es plata que no vamos a usar. Sí. cuando rápidamente la empezaron a usar, nosotros empezamos a decir que estaban incumpliendo el estatuto del fondo, porque el fondo estaba dándole plata para financiar la fuga, porque buena parte de esa plata que entraba generaba que existieran dólares que se pudieran comprar libremente y que se pudieran girar libremente al exterior, porque el término fuga, que siempre tiene una un trasfondo de que se trata de un ilícito, Macri lo convirtió en lícito. Uh-huh. Al eliminar todo tipo de tope para comprar dólares. Uh-huh. Vos te presentabas a la ventanilla del banco con pesos y decías, quiero comprar 1 millón, 2 millones, 5 millones, 10 millones, 100 millones. No había tope. Y al mismo tiempo le decías al banco, ahora transfiéramelo a una cuenta en tal país. Tampoco había ninguna restricción. La única restricción que pudiera haber es que no existieran esos dólares. Entonces, eso es lo que se está diciendo. Cuando se otorgaba financiamiento en un mercado absolutamente regulado, donde los números mostraban que todos los meses se iban miles de millones de dólares del país por vía de esas facilidades que la política económica macrista había establecido, es legítimo decir que el fondo no estaba cumpliendo con las prescripciones estatutarias que dicen que no debe, no puede financiar procesos de formación de activos externos. Uh-huh. Apoyados en los fondos que ellos prestan. Eso es lo que volvió a decir Cristina, volvió a ratificar Alberto Fernández, y que forma parte de una realidad. El fondo sale a través de un vocero a decir, no, nosotros no incumplimos con los estatutos, así que no podemos hacer una quita. Lo notable es que yo miro, por ejemplo, el Diario de la Nación, hoy página 18. El gran título es: el fondo rechazó las críticas de Cristina Kirchner y reafirmó su compromiso con el país. Su vocero aseguró que no hubo violación de las reglas, como lo acusó la vicepresidenta. Afirmó que las discusiones con el gobierno han sido constructivas. Abajo, mucho más chico, Fernández apoyó las declaraciones de la vicepresidenta. Dijo que la observación de Cristina de aplicar una quita sobre la deuda argentina con el fondo es muy pertinente. Es decir, la sola presentación de la nota, así, la noticia así como está, nos pone a la defensiva. Y en realidad no es así. La Argentina está reclamando un derecho, está reclamando una negociación de su deuda, que es lo que explicó ampliamente el ministro el otro día en su venida a la Cámara de Diputados, que simplemente convierta a la deuda en sostenible, en sustentable, es decir, en una deuda que se puede pagar. Y no hay que ser mago para acordarse que cuando asumió Néstor Kirchner, el país estaba en default, porque políticas similares a las que se aplicaron durante el macrismo habían desembocado en ese default, y Argentina inició un proceso de negociación en la que obtuvo, después de tensiones y de todas esas cuestiones de que nos iban a hacer, vaya a saber cuántas cosas, porque buscá los diarios de aquella época y vas a ver todas las cosas que también nos iban a hacer, obtuvo una quita de parte de los bonistas del 70% del capital, una rebaja de las tasas de interés y una importantísima extensión de los plazos. Se emitieron en aquel momento varios bonos, algunos a 30 años de plazo y algunos a más de 30 años de plazo, que son bonos sobre los que todavía hay saldos, que Cambiemos ahora cuando se entra en esta discusión, dicen la deuda que tomaron los kirchneristas. Sí. O durante la gestión de Néstor y Cristina. No es la deuda que tomaron bajo la gestión de Néstor y Cristina, son los bonos refinanciados con la quita del 70% que subyacen porque no se han terminado de pagar, porque fueron refinanciados justamente a largo plazo y que forman parte de la deuda argentina que aún está vigente. Entonces, creo que hay que encarar la negociación desde esa convicción de que lo que la Argentina quiere es encontrar un sendero de previsibilidad y de factibilidad para poder cumplir. Y entonces es este juego dialéctico de nosotros queremos pagar, pero para pagar tenemos que crecer, y para crecer necesitamos primero que la deuda sea puesta en esos niveles que sean compatibles con poder crecer. Periodo de gracia importante y una disminución del costo de esa deuda, que podrá ser vía recorte del capital, que podrá ser vía reducción de la tasa de interés, o que podrá ser una combinación de ambos factores. Y eso es lo que se está negociando, y sería casi infantil creer que es una conversación de una sola vez y que nosotros vamos y decimos queremos esto y del otro lado dicen bueno, cómo no, firmemos, firme acá, sí, como no, chao, que le vaya bien, porque es por plata. En el medio está la negociación con el fondo, que además de tener plata de por medio también tiene los famosos condicionamientos. Por eso cada vez que habla Guzmán, o que habla el presidente, o que habla la vicepresidenta, y que reiteran que Argentina recobró, estamos en control, dijo Guzmán, es decir, recobró el manejo de sus decisiones, y las decisiones que se toman tienen que ver con el interés de los que vivimos en este país, no vamos a permitir que ningún fondo extranjero especulativo condicione la vida de los argentinos y las argentinas. Es toda una definición, pero también marca la dimensión de la pulseada, ¿no? Así es, y lo que ocurre también, Carlos, es que en este sentido, cuando vemos la comunicación concentrada, parece no contribuir, porque pareciera que el deseo fuera que no hubiera quita, que no hubiera solución, igual que lo que ocurrió con ahora el índice que da el INDEC, ¿no? Que se empieza a constituir en torno de un trabajo que es técnico y que, por supuesto, continúan adelante los mismos técnicos y todavía ni pudieron completar los equipos de trabajo, pero ya se pone la etiqueta de que misterioso, cómo puede ser, lo están tuneando, lo están tocando, en lugar de pensar que es beneficioso para la Argentina, ¿no? Me quedo con esa frase tuya, tenemos que pensar en el país, pero hay otros que están pensando solo en plata. Digamos, la frase sería, hay que pensar en la patria y hay otros que solo piensan en plata. Sí, sí, pero de cualquier manera quiero decirte que poner seriamente en discusión el índice sería absurdo. Uh-huh. Hay un simple hecho. El mismo día la ciudad va a conocer el índice de precio de la ciudad y da 2.4. Tal cual. Y ese no lo hicieron, no lo hizo la administración albertista. Eso está claramente hecho por quienes lo vienen haciendo históricamente en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y en Mendoza dio también, creo que 2.4, otra provincia que gobierna Cambiemos. Ni siquiera creo que vale la pena que instalemos la discusión, porque es seria. Así es. El INDEC sigue teniendo los mismos procedimientos. Ayer le escuché a Labaña, explicaba, y yo me cansé de decir eso cuando, aquella época que aparecía Patricia Bullrich y algún otro, que lo que llamaban la inflación Congreso, tratando de desacreditar la información oficial. No hay realmente ningún organismo en la Argentina, excepto el INDEC, que esté en condiciones serias de medir precios en serio. Porque medir precios en serio significa tomar infinidad de mediciones en distintos lugares, en distintos barrios, en distintas ciudades, en distintas provincias. Y entonces, todas esas canastas que algunos hacen, aún los mejor intencionados, que agarran 10 productos y miran cuánto subió tal cosa desde diciembre, enero, y entonces hacen un promedio y de ahí proyectan la inflación, me parece que compararlo con un trabajo profesional, con unas mediciones. Ayer Labaña dijo que un producto en un mes tiene algo así como 400 mediciones distintas. y que en definitiva es ese promedio que tendrá las ponderaciones del caso el que determina la variación de precios. Porque cualquier producto, ¿qué quiero decir? ¿Vos crees que la carne en Recoleta vale lo mismo que en La Matanza? Medir precios es una cuestión de una altísima complejidad y es para organismos altamente profesionalizados. En el invierno se cambiaron equipos, no pasó absolutamente nada. Querer instalar dudas sobre el índice es de una perversidad absoluta, creo que hay que rechazarlo y no entrar en juego. Así es, Carlos, se nos pasó el tiempo, ya llegamos a las 9 de la mañana, ¿nos reencontramos el lunes? Nos reencontramos el lunes. Que tengas muy buen fin de, Carlos, un abrazo. Bueno, y aprovecho para que Caruso también desearle muy buenas vacaciones y lo esperamos a la vuelta. Que descanse, cómo no, así viene recargado y con toda la energía para comenzar marzo. Un gran abrazo, Carlos. Chau, que les vaya bien.